Estamos en línea con María Inés Benítez, que es de la Sociedad de Fomento Playa Serena. María Inés Benítez, muy buenas tardes. Arnaldo Martínez, Eduardo Layús y Mariano Zurita te dicen cómo estás. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos aquí en FM 88.7 de la azotea. El barrio Playa Serena, Parque Playa Serena, ¿qué tanto tiene de parque y qué tanto tiene de playa? ¿Cómo? Discúlpame, no te escuché bien. El barrio Playa Serena, ¿qué tanto tiene de barrio parque y qué tanto tiene de playa? Bueno, la verdad que tiene... Últimamente, ha perdido un poco de todo, ¿no? Porque, el descuido de la falta de asistencia en lo que tiene que ver con las playas y lo que ha dejado de ser Serena al tener un abandono, ¿no? O sea, lamentablemente, tratamos de que a través de la comunidad vuelva a ser ese Playa Serena, ¿no? Que fue, digamos, el refugio para... mucha gente, esa zona que era prácticamente una de las últimas playas que estaban habitadas. Tenía San Jacinto, Playa Serena y después poco más. Pero ahora se ha ido poblando, creo yo, con la política pública de los planes Procrear, que generaron la venta de lotes en esa zona, que eran los lotes más a mano o más al precio de los usuarios, ¿no? Realmente sí, nosotros recuerdo que allá por el 2010 aproximadamente habíamos hecho un censo con un subsidio que habíamos logrado desde la Sociedad de Fomento de Playa Serena, y en aquel entonces teníamos una población de aproximadamente 4.000 habitantes estables. Esto creció, por supuesto, cuando llegaron los programas Procrear, y la verdad que sí, hoy por hoy te debo decir que hay una población mucho más amplia. Por supuesto ha crecido la población, pero lamentablemente no han acompañado las obras, ¿no? Para una población tan amplia y con tanta necesidad, sobre todo en los servicios, ¿no? ¿El centro de salud sigue funcionando? Centro de salud sigue funcionando. Lo que, por supuesto, en este último tiempo hemos perdido han sido algunos profesionales que tanto también nos costó a nosotros conseguir, porque a través de la red fuimos logrando solicitar algunos pedidos que tienen que ver con las características de la comunidad, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas escuelas. Hemos perdido una psicopedagoga, una terapista ocupacional, un gerontólogo. La verdad que hemos ido perdiendo incluso médicos clínicos que ya no están en los horarios y en los días de la semana como los solíamos tener, que cubrían una gran demanda de la comunidad, ¿no es cierto? María Inés, ¿qué tal? Buenas tardes. Mariana Zurita te habla. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, te quería consultar, ¿cómo está el barrio a nivel comunidad, sociedad, los jóvenes? ¿Cómo están viviendo este momento que la crisis afecta a todos? Pero bueno, ¿cómo lo viven ustedes desde la institución y desde la actividad social que desarrollan, la situación social que está en el barrio, no? No, la realidad es que vivimos una situación social muy dolorosa, muy difícil. Uh-huh. La verdad que, nosotros, nuestra institución, por ahí, como muchos saben, y es de puro conocimiento, ya llevamos 4 años sin recibir ningún subsidio por parte del Estado municipal, lo que hace difícil sostener un edificio, lo que antes nosotros teníamos muchas actividades, por supuesto, para contención de adolescentes, de adultos y niños. Hoy quizás nos cuesta mucho más, ¿no es cierto? Uh-huh. Teniendo en cuenta que la necesidad de muchos jóvenes es asistir a una actividad para poder, de hecho, a muchos jóvenes que han dejado y han quedado sin poder cursar sus estudios secundarios, incluso en algunas escuelas de la zona por no tener y haber cerrado cursos. Uh-huh. Para chicos de 16 años, hoy a muchos de ellos los tenemos con tiempos socios, porque realmente antes tenían interés de estar cursando y hoy lamentablemente no han podido tener esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Eso es algo muy preocupante también para nosotros como institución. ¿Y el transporte, Marinés, cómo estamos? Que había habido varios planteos sobre la necesidad de mejorar el servicio de llegada al sur. La realidad es que en cuanto a lo que depende de nosotros, uh-huh. Tratamos de, sobre todo, generar acciones que tengan que ver con la comunitaria, porque la realidad es esa, ¿no? Claro. Nosotros vamos generando algunas acciones comunitarias, más allá de los pedidos que hacemos a los organismos y a los entes que correspondan. Digo, no nos quedamos solamente en ese pedido, o como alguno quizás lo pueda ver en la queja. Nosotros avanzamos y creemos que también muchas veces nos ha tocado cumplir el rol que el Estado no cumple, ¿no? Claro. Y en muchas oportunidades y en muchísimos casos, no solamente de la necesidad de una luminaria o una calle en mal estado, o la falta o la quita de un transporte, o la quita de un profesional, o estos chicos que se han quedado sin poder tener sus estudios. Digo, muchas veces nos toca asistir situaciones sumamente preocupantes y graves como institución, y cumpliendo a veces hasta ese rol que muchas veces el Estado no llega a cumplir. María Anisa, un poco te preguntaba por lo del transporte, porque bueno, hemos visto que la empresa Costa Azul, si no recuerdo mal el nombre, ha cambiado su flota, y no sabemos si este cambio de equipamiento ha mejorado el servicio. Te lo quería preguntar porque sé que están vinculados, el sector está dentro del recorrido del micro, y que si hubo algún cambio notable a partir de esta nueva conformación de la flota de la empresa. Y en realidad la flota de la empresa ha cambiado, por ejemplo, en algunas unidades que tiene que ver con el ingreso hasta el barrio San Patricio, Playa Serena, San Patricio, y otras unidades que son totalmente diferentes, que hacen hasta la zona sur-sur de Mar del Plata. Si bien la frecuencia en esta oportunidad es diferente, nosotros entendemos que aún todavía es escasa para la cantidad de habitantes que se acercan hacia Mar del Plata a trabajar, teniendo en cuenta la distancia, el costo, y algo que, bueno, que también, más allá del cambio de unidades y todo esto, el aumento del boleto, nosotros tenemos la particularidad que, bueno, la línea 221 es una empresa que aún no ha incorporado el servicio de la tarjeta SUBE. Claro, de la SUBE, sí. Esto significa que si el boleto tiene un valor, que es el valor que todos sabemos cuál es el costo, esta línea particularmente termina redondeando esas monedas que a nuestros vecinos les significa fin de mes, por supuesto, un monto razonable en lo cotidiano, ¿no? Esa es la dificultad que tenemos aún con la empresa, que no han incorporado la tarjeta SUBE, claro, que le quita también estos beneficios a los jubilados, a muchas personas que podrían tenerlo, ¿no? Teniendo en cuenta la falta de trabajo que muchos tienen y la lejanía de poder ir a buscar trabajo hacia la zona del centro. María Inés Benítez, te agradecemos realmente que nos mantengas informada la realidad del barrio, un lugar tan querido de Mar del Plata, tan hermoso, tan vigente para la geografía de la ciudad. Te tenemos muy en cuenta y te volveremos a molestar para que nos tengas informado de qué es lo que pasa en la vida de Playa Serena. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. María Inés Benítez, de la Sociedad de Fomento de Playa Serena.